Escucha a Regina Spector haciendo Dance a Them of the 80s. Por vos. Le damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Si en la heladería siempre pedís chocolate y frutilla, ¿cómo vas a saber cómo son los otros gustos? Con la música pasa lo mismo. ¿Quién te conoce? Pedí quinotos al whisky y menta granizada. Bien, estamos en nuestra sección de música nueva. Hoy tenemos de todo. Esperemos que... Estamos escuchando como cortina Bárbara Varale, su tema Rojo, Naranja y Amarillo, que es uno de los temas que hemos pasado en esta sección anteriormente. Y bueno, vamos a hablar con Gabriel del Altillo Under, que ya lo estuvimos presentando. El altillounder.com.ar, les cuento, algunos que por ahí no lo conocen, es una página que se dedica a la difusión de la cultura under, digamos. Sí, básicamente lo que tratamos de distribuir es un tipo de pensamiento libre, en donde... Les mostramos a la gente el arte independiente de Argentina, sobre todo, y del mundo, que por ahí no es tan difundido, ¿no? Y aparte, mucha gente tiene como preconceptos de por ahí la música o el arte independiente, under, indie o lo que sea, que no es conocido, no es mainstream, por ahí lo tiende a desvalorizar un poco. Entonces, bueno, bajo el grito under no es amateur, porque creemos que hay un montón de grupos y artistas, sobre todo, que trabajan a pulmón y que no son conocidos, pero que vale la pena conocerlos porque... Inclusive son mucho mejores que los más conocidos que andan dando vueltas por ahí. Es cierto, es una de las cosas que también acá tratamos de instalar, digamos. Sí, una sí, idea que... presta atención ahí a los quien te conoce. Exacto, esa es la sección. Hice la tarea. Es nuestra sesión de pasar música nueva. Igual en todo el programa tratamos de pasar. No somos exitistas, digamos. Está perfecto. Eso es lo que tiene éxito. Me gustaría saber cómo nació un poco la idea de empezar esta página o de difundir estos artistas. A veces le preguntamos a los músicos cómo nacen sus proyectos y por ahí está bueno también saber cómo se te ocurrió, por ejemplo, hacer esto. Bueno, la página arrancó como un blog, ¿no? Una intención mía de escribir, que siempre me gustó, y de comunicarles a mis seres queridos, a la gente más cercana a mí, música, que es lo que siempre me apasionó. Escribir, por un lado, y hablar de música, que el que puede es todo una satisfacción enorme. Entonces siempre eso, el hecho de investigar música nueva me atrajo muchísimo y empecé con un blog que empecé ya en el 2007, más, 2006, por ahí fines de 2006. Y era toda una novedad el tema de los blogs, era muy fácil, sigue siendo muy fácil, pero bueno, fui perfeccionándome un poco en el tema de los blogs y la página fue tomando volumen y haciéndose más conocida, así que fui perfeccionándome poco a poco y gente se fue sumando. Y bueno, así fue creciendo el Tillo Ander y nada, ahora me dedico a eso. Un sello independiente que editan algunos. Sí, tenemos un net label que se llama Under My Records y bueno, acá el señor Martín Abati es una de nuestras más recientes lanzamientos, La Ciudad Bajo la Niebla. Se lo pueden descargar gratis desde nuestra página. Bueno, y también ahora van a estar haciendo un ciclo en septiembre. Sí, te trajimos la primicia porque las fechas nadie las sabe. Ni siquiera acá el amigo presente. Nadie, ni siquiera quién va a tocar. Quiero saber. En realidad las terminamos de cerrar ayer a la noche. Va a ser un ciclo en la Ratonera Cultural, que queda en Corrientes, al 5552. No busques acá porque no lo tengo en mi memoria. Lo tengo todo en mi memoria. Va a ser un ciclo de domingos, un ciclo de solistas. Se llama Club de Solos y Solas, o Solas y Solos Club, así como más les guste. Y bueno, va a haber 4 solistas por noche y 2 por sexo. Además va a haber lecturas, va a haber exposiciones, proyecciones y ferias independientes. ¿Qué más? Te tiro la fecha si querés. ¿Te tiro la fecha? ¿Te parece o no? Dale, mejor vamos a escuchar a una de las artistas que va a estar tocando. Perfecto. Y después nos pasás la fecha y si alguno quiere tomar lápiz y papel para anotársela, ya que no están en ningún lado, igual después van a estar en el Altillo Bande. Seguramente les van a aparecer. Pero bueno, Marilyn, ¿a quién vamos a escuchar? Sí, una artista llamada Ana Pettinari, con un tema que a mí me gustó mucho personalmente, así que vamos a escuchar ahora El Ciclo. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. estábamos fuera del aire comentando la historia de la cortina del programa. Es Carpe Diem, tenía que ser la cortina. Bien, estábamos escuchando el ciclo de Ana Pettinari, que va a estar justamente en el ciclo organizado por el Artillo Under. Y ahora sí, ¿podés decirnos las fechas? ¿O cuándo se va a presentar justamente la artista que acabamos de escuchar? Ana se va a presentar a la fecha número 3, pero si querés te paso en orden. Dale. Fecha por fecha. Bueno, ya dije que era una fecha de los domingos. La fecha 1, el domingo 6 de septiembre, se va a presentar Javi Punga, Bárbara Barale, que estamos escuchando, Valentín y los Volcanes y Amankai. La fecha número 2 es el 13, se va a presentar Poli de Señor Tomate, Chico Ninguno, Antolín y Julietita, o Julieta Sabanes, como más prefieran. La fecha número 3, el 20 del 6, es Hernán Martínez, Ana Pettinari, compañero Asma y Los Ángeles, que fue la última adquisición que cerramos ayer anoche, antes que se cierre el libro de pases. Y la fecha número 4, la última, va a tocar Niño Elefante, de Él Mató a un Policía Motorizado, Paula Mafia, Mini Componente y La Ciudad Bajo la Niebla, acá presente. Y nada más. Ah, déjame decir que nos tenemos auspiciantes, que hacen la vida más fácil. Revolución Online, que es una página que transmite shows en vivos todos los jueves. En vivo, revoluciononline.com.ar, si no, googlean. Y Barras al Límite, que son unos chicos que hacen barras móviles de acá de Zona Sur. Y también déjame decirme a mí mismo y a la gente que me está escuchando del otro lado que va a haber exposiciones de Lali Barberi, que es parte de nuestro sello. Hace todas las tapas de nuestros discos, la Anticompilado 1 y la de La Ciudad Bajo la Niebla, 24 de noviembre, etc. Es un nombre muy largo. ¿Verdad, no? Sí, me acuerdo. ¿Algo más quieren que diga? Estamos bien. La primera fecha es Javi Punga, que es uno de los que tiene por ahí más público de todos estos artistas. Lo conocimos hace bastante ya. Nosotros. Lo que pasa es que nosotros nos fuimos haciendo de muchos amigos, también eso fue uno de los motivos por los cuales la página fue creciendo, y nos dedicamos durante mucho tiempo a estar presentes en todos los eventos posibles. Y íbamos a La Plata muy seguido, y en La Plata, artista que toca, artista que es visitado por todos los demás artistas. Así que nos fuimos haciendo de muchos amigos de La Plata. Y bueno, Javi Punga es uno de ellos, siempre está presente en lo que hacemos nosotros. Bueno, bien, hay un par de artistas que me interesan. Voy a querer ir a todas las fechas, Es la idea. Me parece que sí, están distribuidos de tal manera que haya para todos los gustos en cada fecha, me pareció. Es lo que tratamos de hacer y bueno, desde el principio, como era el ciclo de solistas, tratamos de que sean dos masculinos y dos femeninos, y después de que haya un poco de variedad. Sí. Se nos complicó un poco con el tema de La Plata, porque son demasiados, pero bueno, es así. Hay muchos músicos buenos en La Plata. ¿No hay posibilidad de que por ahí canten juntos o ponerle dos solistas que tienen sus proyectos separados que hagan un tema juntos o no? ¿O hay que verlo? No lo hablamos, pero bueno, lo podemos plantear. Podemos hacer una encuesta si la gente lo pide. Bueno, yo lo pido. El público tiene razón siempre. Y este lugar, la Ratonera Cultural, yo no lo conozco. Contame un poco cómo es. Es un lugar que hace bastante que está. Un lugar donde se dan obras de teatrales todas las semanas. Y los jueves y viernes hay ciclos de jazz. Digamos, es un lugar como un centro cultural muy bonito, fácil acceso y donde se puede apreciar muy bien espectáculos. Quizás es más de otro palo, pero bueno, llegamos acá nosotros para copar la parada y ampliar un poco el ámbito cultural. Está bueno, para que gente como yo que nunca había ido por ahí ahora se acerque. Y conozca. Bueno, vamos a escuchar otro de los artistas que se va a presentar en el ciclo. Se trata de Valentín y los Volcanes, con un tema que nos recomendó acá el señor Gabriel. Es una excepción Valentín y los Volcanes, por ahí la gente lo sabe. Sí, claro, no es un solista. Pero pasa desapercibido, porque es Valentín y los Volcanes. Claro, Valentín, pero claro, no importa. Ya hemos explicado alguna vez acá de que se trataba Valentín y los Volcanes, así que el que estuvo atento se acordará. Bueno, vamos a escuchar entonces Soy tu Napoleón por Valentín y los Volcanes. Yeah. hagamos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Seguimos en Carpe Diem, vías de comunicación, así, introspectivamente. 4284-0200, 1550-5140-54. Bueno, comuníquense, por favor. Es un pedido. Estoy casi suplicando que se comuniquen. Si no en la página de la radio. Si no en la página de la radio, sonidonet.com.ar. Que Charlie dijo que se iba a comunicar con nosotros a través de esa vía. Sí. Bueno, ya tiene la misión Gustavo de buscar los mensajes de Charlie. Sí, le creemos, porque ya me lo ponía en duda su palabra. Le creemos porque estaba muy... muy apenado de no haber podido estar acá hoy. Bueno, ¿estaba apenado de no haber podido estar acá o de dónde tenía que estar? No, de no poder estar acá, que teníamos invitados y quería tener el placer de estar junto a los invitados. Por favor, no digamos cosas que no. Que no son. Bueno. Bueno, ahora vamos a hablar un poco con nuestro músico de invitado, que es Martín Abatti, pero su proyecto solista... se llama La Ciudad Bajo la Niebla y nos va a comentar por qué quiso ponerle un nombre a su proyecto. No, es así, es que realmente cuando lo pensé tenía las canciones y me gusta que no haya nada entre las canciones y la gente, el hecho de que simplemente escuchen las canciones y sea eso lo que les dé a imaginarse algo, no el hecho de que sea una persona que... Le da como un halo de misterio para mí. Exacto. Como que está La Ciudad Bajo la Niebla y los demás. Bueno, y el EP que estabas presentando se llama Un Día Normal, 24 de noviembre, ¿Quién Sabrá Dónde Nos Lleva la Vida? Exactamente. Es como una historia hecha con los títulos de las canciones, digamos. Sí, es algo de lo que no me había percatado, pero bueno, esas eran las canciones que formaban parte del EP en otro orden, que cuando se lo presenté a Gabriel, él tuvo la visión de verlo de esa manera y... Y nada, la verdad me pareció muy bueno, porque sin darme cuenta había como una relación entre las canciones que terminaban dándole un sentido más general al EP. Y creo que realmente es así, más allá del título, entre las canciones creo que hay una relación. Hay que escucharlo con atención y encontrarla. La historia, la relación. ¿Cómo fue el proceso de grabación de este EP? Fue todo en casa, durante de noche, ¿viste? Cuando se puede. Sí, arranqué a grabar en octubre del año pasado, y más o menos hasta marzo de este año, abril de este año, que vinieron a grabar algunos invitados. Como para cerrar el disco, pero sí, fue durante la noche. Hasta el año pasado estaba laburando durante el día en una oficina, así que a la noche me quedaba tranquilo hasta las 5 o 6 de la mañana. Y al otro día antes de irme lo escuchaba. Y habían veces que era una cagada y lo borraba. Pero otras no. Cuando descubrí unas que estaban buenas, decidí que iba a hacer un disquito. Por eso hice tema entre noviembre del año pasado y mayo de este año, sí, grabando. Y bueno, exacto, tenés muchos invitados. Bueno, sí, la verdad que sí. Son todos amigos, realmente son todos amigos. Nancy Andrisi, que yo toco en otro proyecto con ella. Andrés Mora, que bueno, es uno de mis mejores amigos. Bruno Vives también, un saxofonista. La verdad que... me gustaban cómo habían quedado las canciones y ellos le dieron un toque final que quedó muy lindo realmente. Dos voces femeninas, veo acá. Sí, sí, sí, dos amigas. Gabriela Piñataro también, que es una escritora y cantante. Que me encanta, así que bárbaro. Bueno, acá me hacen señas, ¿verdad? Te estaba prestando atención, pero me hacen señas. Sí, Marilyn, ¿qué querías decirnos? Vamos a leer unos mensajes que llegan a sonidonet.com.ar. Ya vengo. Bueno, ahora lo va a leer. Se va al otro estudio, ¿no? Porque acá la radio es impresionante. Nos va a leer. Esto es una innovación para Marilyn, ¿eh? Suerte con la lectura de los mensajes. Bueno, como decía, en sonidonet.com.ar se comunicó Left Dance. Sí. Que ahora se le va a explicar qué es. Que dice, me encantó el tema de Regina Spector, saludos. Y Rebeca, que dice, un abrazo para Gaby. Bien ahí, que apoyen el under. Tenemos que unirnos para que se luzca aún más como se merece. Buenísimo, Left Dance, sí. Es un blog que hacen entrevistas a artistas también de nacionales y under. Sobre todo de música electrónica, pero bueno. Ahora hay una entrevista a Mariana Bianchini, bueno. Cambiando. Nosotros la entrevistamos hace poquito también a Mariana. Mariana. Con el disco nuevo que sacó. Muy bueno el disco. Le quiero mandar un beso a Rebeca que nos está escuchando. Sí, y a Vane que está escuchando, me mandó un mensaje también. Y a todos. Muy bien. A todo el mundo. Bueno, ya que estamos con los mensajes, llegó al 15, 50, 51, 40, 54. Un mensaje de Gabito que dice, excelente programa, yo no lo hubiera hecho mejor. Bueno, saludos al staff, a los invitados y al operador. Qué bueno, este Gabito con aires de superioridad, no sé qué le pasó. Bueno, queremos agradarle a Gabito que acá la líder es Yami, así que no venga, no puede haber, que no venga a quitar el lugar. Bueno, yo está acá monitoreando todo lo que decimos. Bueno, ¿estás listo para tocar un tema sí. o querés? Bueno, no. Ah, qué bien, así de una, ¿no? Porque a veces me piden, no, poneme uno grabado, ¿no? Bueno, acá. No, bueno, ha pasado, no voy a decir nombres. No voy a dar nombres. No, bueno, después bueno. Fuera del aire. Vamos a escuchar entonces a Martín, La ciudad bajo la niebla, su proyecto, ¿con qué tema? Voy a tocar 24 de noviembre. Escuchando 24 de noviembre, que recordamos, o si hay alguien que recién se engancha, está en el EP de La ciudad bajo la niebla, que se puede descargar en elaltillounder.com.ar. Tiene un arte de tapa muy lindo por Lali Barberi, que ya lo estuvimos mencionando, pero me quedó las ganas de decir que me encantó. Bueno, gracias. A ver, un poco quiero saber en qué te inspiras para componer o cómo es el proceso de composición. Que he descubierto que varía notablemente entre un artista y otro. Sí, mira, la verdad es que yo cuando arranqué con esto tenía algunas canciones y esta es una que surgió un día y realmente estaba tocando y se me vino así la letra junto con la música. Estaba tocando y la terminé ese día porque siempre siento que si la canción no la termino ese día, ya cuando pasa ese momento lo que siento es otra cosa. Entonces, si siento otra cosa es otra canción, no es esa misma. Entonces trato de terminarlo en ese momento y por lo general cuando la termino así es una canción que va. Si queda algo por poner, no me convence, pero no sé de qué habla, pero pero salió así. Contanos un poco cómo fue tu historia con la música, cómo empezaste a tocar, cómo nació esto. Y mira, yo tenía una guitarra que era de mi vieja que tocaba, ¿viste? Y ella siempre tocaba y yo le pedía que me enseñe. Y me decía que no, me mandó profesor entonces, ¿viste? Me decía, no, yo no sé, toca bien. Me mandó profesor y fui de chico, tocaba, qué sé yo, pero bueno, después ya de un poquito más grande, eso fue cuando tenía 10 años. Cuando tenía 10 años, no sé, quería tocar las canciones de Nirvana, ¿viste? O sea, no pensaba en hacer canciones, pero después sí, después tuve una banda que estuve mucho tiempo, de ahí la conocí a Nancy Andrisi, se llamaba 990, que tocamos mucho, yo era el guitarrista. Pero bueno, ya en ese momento, a partir de los 17, 18, ahí empecé a componer y bueno, ya ahora hace un año más o menos que vengo tocando solo, digamos. Siempre toqué en banda o en otros proyectos y ahora, bueno, arranqué con esto, me gusta hacer canciones. ¿Y cómo nació la idea de hacer este EP y de editarlo de esta manera, ¿no? Tan moderna, por decirlo de alguna manera, que es la descarga por internet y además con una licencia especial. Nos pueden comentar los dos, porque acá Gabriel debe haber tenido bastante que ver. Sí, Gabriel debe tener más experiencia con respecto a la licencia, pero por mi parte, yo la verdad empecé a hacer las canciones y a grabarlas y mi objetivo era que las escuche la gente. Nada más. Yo quiero que la gente las escuche y que le guste, que lo pueda disfrutar. Y justo tuve la suerte de toparme con Gabriel, y bueno, mi interés es ese, difundir la música, no nada más. Por eso acá Gabriel creo que la tiene más clara con respecto a la licencia Creative Commons, pero arte para todo el mundo, ¿no? Bueno, son unos derechos que circulan por internet, se llaman Creative Commons, como dijo Martín. En donde uno puede escuchar el disco, bajárselo, prestarlo, grabárselo y regalarlo, siempre y cuando mencione de dónde lo sacó, ¿no? Son derechos que te permiten al artista que nadie le saque las canciones, que nadie se aproveche de su arte, nadie lo pueda copiar de ninguna manera malévola, pero permite eso, subirlos a internet y donde el artista tenga un respaldo, un resguardo artístico justamente. Y son unos derechos que en el mundo tienen mucho éxito. Y acá en Argentina, bueno, de a poquito la gente va tomando conciencia de que se pueden hacer muchas cosas. Aparte el tema de quizás editar un disco, el material físico, por ahí invierte demasiado dinero que se puede utilizar de otra manera en otras cosas. En donde la gente tenga mayor acceso, que tenga las canciones y por ahí armar un show o venir a tocar acá a Monte Grande, ¿no? Exacto. Y bueno, de eso se trata. Del tren, del calor, claro. De eso se trata. Sí, un día como hoy. Sí, contamos que acá Martín viene desde Caballito, así que a veces a la gente de Capital le suena medio lejos Monte Grande. No, pero lo pasé bien. Sí, le gustó el viaje. Venía escuchando música, el viento en la cara, sentado. Que es la primera vez que escucho a alguien que disfruta un viaje en tren, la verdad. Sí, con el MP4 todo se hace placentero. Eso es verdad. Bueno, es relativo igual. Sí, no todo, pero bueno, ya que nombras tu MP4, contanos qué podemos encontrar o qué artistas podemos encontrar en tu MP4 hoy por hoy. Y mira, en mi MP4 podés encontrar los Beatles. Bien. Muchísimo. A juego con la remera que tienen. Exactamente. Si apostamos, ganamos todos acá. Sí, ganamos todos. Sí, sí. Elliot Smith, me gusta mucho. Travis. Y de acá me gustan. Ahora me gustan mucho Los Estelares. Es una banda que tiene lindas canciones. Y son canciones de barrio, ¿viste? Porque el chabón. Una cosa es escuchar los Beatles. Son seres humanos como nosotros y está buenísimo. Sienten las mismas cosas y uno se puede sentir identificado. Pero con una banda de acá es otra cosa, ¿viste? Porque caminan las mismas calles que vos. Entonces sí. Eso está buenísimo. En acá, cierto punto. Acá Gustavo, nuestro operador, es fanático de Los Estelares, así que... ¿En serio? Ya que tenemos a dos... Después podríamos pasar un tema para... Sí, ponete uno. Regalar, bueno. Regalarle. Te vamos a mostrar después el póster que está firmado por los integrantes de Estelares. Ahí guárdalo, ese Gabriel, guárdalo que yo. Tenía que venir... Alguien más fanático de Los Estelares para que pasemos un tema, pero se te dio, Gustavo. Alguna vez hemos pasado Estelares, igual, lo que pasa que... Mentira. En esta radio nunca, dice. Bueno, tal vez es cierto. Tal vez es cierto. Bueno. ¿Podríamos escuchar otro tema? Dale, sí. Bien. Estás en todo tu, en toda libertad de decir que no, ¿eh? No, podemos pasar Estelares. No, no. Es que mientras pensaba que sí, estaba pensando cuál iba a tocar. Bueno, estás eligiendo cuál de todos. Dale. Cristal. Bueno, dale, después pasa. Cristal. Cristal, sí. No la saqué, pero saqué otra. Otro día. Bueno, otro día viene a tocar su cover. A ver si me equivoco, era el bonus track del EP, sí. Fantasmas, justamente. Fantasma. ¿Este está como separado de la historia que cuentan los otros o es un bonus track porque apareció después, digamos? Es un bonus track porque son los fantasmas, ¿viste? buenísimo. Pero, no sé. No todo tiene una explicación en este mundo. Claro, entonces busqué la que más iba. Está perfecto. Lo que pasa es que nos pareció un tema que no podía faltar en el disco. Y bueno, eso sí. Claro. Está bien. Bueno, igual fue más coherente la aplicación. No podía faltar y lo metió. Voy a pasar el MySpace de La Ciudad Bajo la Niebla, que es justamente myspace.com/La Ciudad Bajo la Niebla. Por si alguno se lleva mal con las descargas, puede escuchar ahí los temas. Exactamente. Bueno, no sé si les parece, si Gustavo está de acuerdo en ir a escuchar un tema de Estelares. Nosotros nos acomodamos para el siguiente bloque. No está de acuerdo. Se tiene que acomodar él también. Bueno, mientras tanto vamos elegido, a mandar un... Sí, me gusta todo. Vamos a leer un mensaje y yo después tengo que mandar un saludo. Bien. Hice un programa diferente, pero muy bueno, como siempre. Felicito a los que crean y siguen sus sueños. Lula. Siempre qué poética, Lula. Sí. Bueno. Bien, un saludo para Lula. Un lindo mensaje. Un programa diferente, bueno. Y vamos a mandar un saludo. Ay, qué lástima que no recuerdo el nombre. Un chico que esta semana nos dejó un mensaje en el Fotolog y que dijo que le gustaba que pasábamos música variada. Así lo dijo, que nunca nos los habían dicho y a mí me gustó ese elogio porque nosotros somos como tenemos como un amplio espectro dentro de lo que... En realidad elegimos lo que nos gusta a nosotros. Claro, pasa que todos tenemos más o menos, no casi los mismos gustos, entonces entre los cinco elegimos más... por vos. Variamos. Y elegimos por vos, definitivamente. Exactamente, bueno, y vamos, ya que estamos con los saludos, vamos a mandar un saludo a Charlie, que estará escuchando por ahí. Te perdiste un programón. Bueno, lo lamento. No ocurrirá mucho tiempo más. No, sí, va a ocurrir pronto. Y a Nahuel, que se acercó a escucharnos, a ver si quiere. Es estudiante de locución, les cuento, así que a nosotras tres, por lo menos, tiene un par de lecciones que darnos. A ver si quiere saludar un poco. Bueno, muchísimas gracias a los chicos que me han invitado a través del Facebook, así que una red social muy copada. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes que me están haciendo pasar un lindo momento acá en la radio, ¿eh? Bueno, no, gracias por acercarte. Sí, este Facebook que estamos descubriendo día a día, más utilidades. Yo le tenía un poco de temor al principio, no lo entendía. Bueno, vamos a escuchar así el tema y nos acomodamos para el siguiente bloque, que será el último. Tiempo que nadie espera en la vereda de enfrente, cruzando el bulevar, congelado en la frente. Aunque me beses la boca, no es suficiente. Y recordé todo, especialmente el corazón sobre todo. Todo lo llevo perfecto, lo que aún no se ha roto, guardado aquí adentro en mi pecho izquierdo, guardado aquí adentro en mi costado izquierdo. Venimos caminando, están proyectando cine, están dando los años locos, no quiero guardar nada. No quiero callar más. Están dando los años locos. No sé si podré curarme esta. Resulta que no sé si podré sanarme de esta. Sabrás que son demasiado pocas, demasiadas pocas cosas. Me quedan pocas cosas. Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas, demasiadas pocas cosas. No salvarme de esta. Un poquito de actualidad, una pizca de teatro y música en cantidad necesaria. Mezclamos todo muy bien con las noticias más importantes. Lo ponemos en el horno hasta que parezca una sección de un programa de radio. Servimos en 5 platos diferentes. ¿Y ahora qué? Novedades al estilo Carpe Diem. Exactamente. Ay, bueno, fuera del aire nos están elogiando, qué bueno. Es la primera vez que nos elogian. La organización, que no sé si se escucha al aire, pero bueno. Si no estuviéramos tan organizadas, me puse a pensar lo que saldría de esto, ¿no? Pero bueno, Marilyn tiene muchas ganas de decir algo mientras Yami reflexiona lo que acabo de decir. No sé si muchas ganas. No, en realidad muchas ganas no, pero hay que decirlo, ¿no? Es que Gabito nos mandó un mensaje diciendo que ahora que TeleSport no transmite más fútbol, que transmite a bandas under. No lo veo, pero bueno, es el deseo de Gabito. No, sí, bueno, hay que decirlo, no puedo. Estamos con la libertad de expresión y sí. Ya me iba a comenzar esta pequeña rondita de noticias, una edición flash informativo casi. Bueno, Yami, ¿qué tenés para contarnos? Bien, la media ronda de noticias. Tengo que preguntarles que Rolling Stones y The Killers van a grabar por el cambio climático. Hacen un... ¿A favor? Sí. Para alertar sobre los cambios climáticos, Marilyn. Sí, no, por ahí, por el calor este, ¿viste? No, porque yo todavía no compré la entrada para ir a ver a The Killers. Por ahí, si apoyaban el cambio climático, no iba. Pero no, si es así, me quedo tranquila. No, yo iba a ir igual, me parece. Bueno, algunos de los temas, bueno, que se van a incluir. Tenemos Hotel California, con The Killers, bueno, también, no voy a decir los temas, vamos a decir algunos de los artistas, Fall Out Boy, Kaiser Chief, The Rolling Stones, bueno, que ya lo dijimos, The Cooks, bueno, muchos artistas más, ¿no? Colaborando. Sí, ¿puedes entrar? Sí. Ahí era Ramazzotti, compartiendo disco con los Stones. Está ayudando. Sí, está bien, está en todo su derecho, pero... Bien, bueno. Rodrigo y Gabriela. Ah. Es un dúo... Un dúo, sí. Creo que sí. Rodrigo y Gabriela es un dúo. Bueno, no, iba a explicar más, pero me cortan las alas. Otro día traemos Rodrigo y Gabriela para que vean qué. Bueno, bien, así que... ayudando a los artistas una vez más. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Es un disco de The Killers en el que los Rolling Stones es uno de los invitados, ¿no? No. Es un disco de... Gracias. Ya lo habíamos comentado en algún momento acá en Carpe Diem. El disco se llama Riddance al Mundo y es... no es de The Killers, sino es uno de los artistas que... A mí, déjame que... me parece que es un disco de covers. Sí, definitivamente es un disco de cover, no sí, igual de nadie el disco. Sí. Perdón. Sí, perdón por meter, bien. ¿No? Acá. No, está bien. Quería saber. Está bien. No, si nos metís en un brete. Es que estás. Después lo buscas. No, ya entendí. Ya entendí, es un disco de cover que no es ni de The Killers ni de Rolling Stone, pero lo titularon así la nota. Porque son los más conocidos. Listo, perdón, me colgué con el micrófono pensando. No puedo hacer dos cosas. No, me da la cabeza. No es fácil ser el pie del micrófono. No puedo pensar y ser pie del micrófono. Bien, yo tengo una noticia muy cortita. Es una novedad. Si tienen ganas y plata, porque está bastante Carelli el asunto. Pueden ir a ver a los Friendly Fires, que se van a estar presentando el miércoles en la trastienda. Traídos por el British Council... no, British Council. Bueno, en, además de esta banda que la está pegando allá en su natal Reino Unido, pueden escuchar un ratito antes a Isla de los Estados, que es una banda que ha sonado acá en Carpe Diem y que está muy buena. Así que si tienen la oportunidad, no se lo pierdan porque... Encima no tengan seguido por acá. Es un de Mar del Plata. Wow, uno, la muchacha. Así es. Isla de los Estados, no Friendly Fire, porque no, no tenía nada que ver. Ah, claro, pongo dudas. Claro, para aclarar bien, porque si no, yo entiendo cualquier cosa. No, no, Isla de los Estados, sí, sí, sí. Uno de los... No, nada, no voy a decir. No, no voy a decir nada hoy porque no es mi día para aclarar noticias, así que no voy a decir nada. Perfecto, Isla de los Estados. Bueno, yo quiero leer una noticia sobre Radiohead, esta banda que siempre quiere como llamar la atención, me parece. Dijo Tom York, sí, ninguno de nosotros está para meterse en ese proceso creativo de hacer un disco nuevamente, porque parece que no va a haber más disco de Radiohead para los fanáticos, les digo. Pero lo que sí va a haber son temas. Lo que no quieren hacer es el típico CD tradicional, como siempre, que ya está muriendo, lo hemos visto. Ya había quedado claro que no querían. Bueno. Lo volvieron a decir y los medios se han hecho eco de esta noticia. Bueno, porque lo dijo en una entrevista, dice que para el grupo se convirtió problemático tener que entrar al estudio a grabar un disco y luego resolver todo lo que rodea el lanzamiento. No sé, se habrán agarrado las piñas o algo así, igual no tienen estos problemas para grabar. En fin, bueno, terminamos esta mini ronda de noticias porque ya estábamos muy dispersas hoy. No es nuestro día de... Hola, vinieron los chicos de Reinas, que es el programa que continúa Carpe Diem ahora a las 8, en unos 8 minutos estarán ellos haciendo su programa. Pero antes quería recordar las fechas de este ciclo, de Club de Solos y Solas, o Solos y Solas Club. ¿Cómo prefieres? No lo decimos todavía. Yo te dije, es una primicia las fechas. Bueno, entonces, pero, algunos de los artistas sí, que vas a... En realidad habíamos dicho Club de Solos por un disco de rockero. No sé si la gente conoce o no. Es una banda... Siempre habrá alguno que conozca. Bueno, sonó mucho en los 90. Sí. Y bueno, como trataba de solistas y... Bueno, aparte déjame mandar saludos a mi compañero que se llama Fernando Graneros, que es con él que lo realizo. Y que bueno, ahora es parte del Altillo Under también, pero antes participaba de Go Pop, que hacían siempre fechas y las fiestas de discos que estaban muy buenas. Y bueno, queríamos recalcar el tema del hecho de que van a tocar solistas, entonces habíamos, se nos había ocurrido, bueno, muchos títulos y no nos pusimos de acuerdo. Ah, bueno, hay otro que... dando vueltas por ahí, otros títulos. Sí, vemos, esta semana ya mandamos a hacer las publicaciones, así que ya tenemos que tenerlo decidido. Y hoy veníamos acá a la radio, así que teníamos que tener un nombre, pero sí, calculo que es el nombre tentativo sola, del ciclo de solistas. Sola, mejor solo que mal acompañado. Bueno, está bueno también. Está bien, está bueno. Recordamos que es los domingos de septiembre. En la Ratonera Cultural, que quedan Corrientes al 5552. Y bueno, va a estar la data en nuestra página, que es www.lortillounder.com.ar. Sí. Y después vamos a recorrer la ciudad a repartir postales. Vamos a hacer postales y flyers. Y seguramente nos vamos a enterar. Nosotros, el staff de Carpe Diem, sí, siempre nos enteramos las novedades. Se va a enterar, sí. Vamos a estar en todas las fechas posibles. Bueno, antes del 6 de septiembre, la primera. Exacto. Bueno, y nos vamos a despedir con un tema de... Me hacen sí. Hasta las 9 seguimos. Bueno, va a tocar hasta las 9 el amigo Martínez. La ciudad bajo la niebla, no, mentira. A las 8 tenemos que ¿te vas? Entregar al siguiente programa. Soy muy risueña hoy, chicas. Discúlpenme, sí, chicos y chicas, oyentes, queridos. Bueno, sí, Martín. Tengo que hacer una aclaración porque Lula mandó un mensaje un poco preocupada. Si entendimos que era un elogio para nosotros, para los invitados. No, sí. Lo que pasa es que nosotros, viste, que lo poético no es lo nuestro. Entonces, queríamos resaltarlo. No, sí, nos quedó muy claro que era un elogio. Es un programa diferente porque generalmente tenemos secciones muy estructuradas y invitados en vivo tenemos periódicamente. Entonces, por eso, por ahí quiso decir diferente, pero también le gustó, así que nos quedamos muy tranquilas. Bueno, decía, vamos a escuchar a Martín de La Ciudad Bajo la Niebla haciendo un tema de su EP, que, bueno, lo pueden descargar del Altillo Under, como ya dijimos a lo largo del programa. Vamos a decir la dirección de nuestro blog, donde también van a poder escuchar este audio y ver algunas fotos y etcétera. carpediemparavoz.blogspot.com. Bueno, gracias Marilyn. Es que tu voz me puede, ¿viste? es la más seria para este tipo de casos. Bueno, vamos a escuchar. Entonces, ¿con qué tema nos vamos a despedir? Y vamos a hacer un tema que se llama La Vida. Así de simple. Bueno, muy bien. Voy buscando otro camino. Nos vamos a despedir, les vamos a agradecer nuevamente por haber venido, por haber viajado hasta aquí. No, y disculpen los nacidos y venidas de este programa. Que es normal en nosotros. Bueno, nos vamos a ir hasta la semana que viene con un programón. Esperemos tener el staff completo ya del programa. ¿Quién sabe? Bueno, lo dejamos ahí picando. Nosotras tres estaremos, ¿no? Yami, decinos algo que hablaste de poquito hoy. Yo seguro estoy la semana que viene. Bueno. Seguro. La gente va a estar contenta de saberlo. Sí. Que si todo sale como lo planeado, también vamos a tener invitados. Así que hay que estar atentos. Bien, ahora sí nos retiramos y les decimos que mientras estén con nosotros, la dignidad no tiene nada que ver.